Gracias, señor presidente. Le digo lo mismo que le he dicho a su portavoz de su grupo, que deberíais de presentar una moción sobre los presupuestos andaluces, y así podíamos explayarnos y ver exactamente cuáles son los recursos que hay y a dónde se han distribuido, porque es muy fácil también decir que a los ayuntamientos le va a llegar menos dinero de la Junta de Andalucía, pero es que es la pescadilla que se muerde la cola. Es que las autonomías están recibiendo y van a recibir bastante menos del gobierno central. Aquí lo que se debate es quién es el que tiene el sartén por el mango. Y a estas alturas es el gobierno central el que propone y dispone. Muchas gracias.